Es un lujo poder contemplar en todas estas paredes, que ya se nos queda pequeña incluso la sala, el poder apreciar todos los colectivos que formáis parte del día a día de la vida cultural de Cuarto de Huerva. En nombre del Ayuntamiento y del alcalde, que no puede estar en este momento porque tenía una reunión y me ha dicho que por favor lo disculpara, pero en nombre del Ayuntamiento de Cuarte os damos las gracias por estos maravillosos trabajos, por participar de una manera intensiva durante todo el curso y también por exponerlo tanto a los colegios, las escuelas infantiles, la escuela de adultos, el ratoncito de biblioteca, el grupo de Jotas, la cofradía del Santo Cristo. A todos, muchísimas gracias por estar participando desde el mes de septiembre, octubre, en todas las actividades que se desarrollan desde la Casa de Cultura. Este año hay algunas novedades, como me imagino que todos habréis recibido el programa en vuestras casas, pues tampoco vamos a comentar acto por acto, pero sí que hay algunas novedades que son interesantes, como por ejemplo ese mercado de productos artesanos, que va a ser la primera edición, el primer año que lo vamos a hacer, tendrá lugar el sábado, seguramente en el parque, ojalá nos haga buen tiempo, para poder disfrutar de unas cuantas empresas que vienen aquí a exponer sus productos. Como ya digo, son productos artesanos, no son comerciales que podríamos encontrar en cualquier comercio. Y a ver, este año son unos 10 expositores aproximadamente y ojalá esto coja auge y podamos seguir realizando diferentes ediciones. También el mercadillo, siempre comentamos que hay un espacio para la solidaridad con este mercado de Intermonosfan, de la asociación que nos cede sus productos para que durante estos días podamos venderlos desde aquí y todo el dinero recaudado vaya a los distintos proyectos que tiene la asociación. Así que os animo a que compréis, que además son productos muy buenos, están muy ricos, ya los conocemos del año pasado y no es mucho dinero y en los sitios donde va destinado pues es un trabajo importante el que se hace. También tenemos otra novedad que está por allí en un atril colocada. Va a ser el primer boletín informativo de Cuarte, se llama Cuarte en Portada. Y lo veis así porque está calentito, calentito. Ha venido incluso el impresor, el diseñador, para poder traerlo. Y en unos días lo recibiréis todos en vuestras casas porque lo vamos a buzonear. Es un producto de información, sobre todo para acercar todos los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento y toda la actualidad municipal que hay dentro de Cuarte de Huerva, y que lo tengáis en vuestras casas. Se van a hacer 4 ediciones durante el año, pero hay que decir también que va a haber otra versión, el Cuarte en Portada digital, que podréis descargar de internet. Si las tecnologías no es lo vuestro, a lo mejor hay alguien que no tiene internet en su casa o que no lo maneja, pues también tendremos unas cuantas ediciones impresas de ese boletín digital en los diferentes establecimientos, en los diferentes lugares, como la Casa de Cultura, el Ayuntamiento, el Pabellón Polideportivo. Así que no os preocupéis, que aquellas personas que no tengáis acceso a internet también lo podréis tener en vuestras manos. Y por mi parte, nada más, agradeceros de verdad a todos los que estáis aquí vuestra presencia y, lo dicho, el trabajo realizado. Y animaros a tomar este vinito aragonés acompañado de un poquito de jamón, un poquito de chorizo, para poder disfrutar también y poder seguir contemplando esta magnífica exposición realizada por los diferentes colectivos de Cuarte de Huerva. Nada más y muchas gracias y feliz Semana Cultural.